casa. Llené mi cuerpo de alquitrán, dimensión de prismas que marcará el cincel, las líneas con aroma, la tierra de un verano. ¿Quién te dijo que eras del sol? Quiere celeste.

dulce calada. Tan solo te pido una dulce calada. Yo solo te pido una dulce calada. Una dulce calada. Yo solo te pido una dulce calada. Solo te pido una dulce calada. Hay una flor en mi bagullo. Una gancha es lo que quiero yo. Una gancha tan solo aún como yo. Una gancha la que cultivamos. Te lo digo con orgullo. Hay una flor en mi bagullo. Un split antes de irme a dormir, yeah. Un split, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Antes de irme. Antes de irme. Y nos vamos. Recuerden que los verdaderos piratas están en los barcos. Chau. Libre descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre descarga.